dejé muy atrás. Sencilla cuando vas por la calle y no hay en ti un detalle que tengan las demás. Te miro y siento que me arrullas con esas cosas tuyas que mías también serán. Muy pronto cuando estemos casados, pues dos enamorados se deben realizar, pidiendo con todos sus anhelos la bendición del cielo y frente de un altar. Hacen que tenga prisa por tu mano alcanzar. Los besos que me ofrece tu boca cada día me provocan y ya no aguanto más. Te miro y siento que me arrullas con esas cosas tuyas que me has también será. Muy pronto cuando estemos casados, pues dos enamorados se deben realizar, pidiendo con todos sus anhelos la bendición del cielo y frente de un altar.